¿Creen que más título estaría más cerca? Estaría más cerca de Dios con más título. Fíjate, lo que es al contrario de todo lo que sabemos de Dios o de todo lo que sabemos de Jesús. Menos título, más sencillo, y como mucho hermano, y nada más. Pero después ya un dique es donde el patrón no mandaba dinero. Así que también, claro, hay sitios o momentos que alguien tiene que tomar el mando, ¿no? Que tiene que decidir, que tiene que... Que se le tiene que respetar, que se le tiene que... Tener el mando no es... Claro, yo no estoy de acuerdo con la anarquía, pero tener el mando no es ponerte título. Basta que tengas el mando. Un maestro de obras en una finca manda lo que se tiene que hacer y no se pone ningún título. El maestro Tony, maestro Pau, y levanta la finca él. Ojo, que no se caiga. Y puede tener 300 peones. Y es simplemente maestro Tony, maestro Pep, y no se pone más título que... Ahora, un barco, tiene que haber un capitán del barco, claro que sí. Solo faltaría que todo el mundo pasara por el timón, vaya. Así sí que no llegaría ninguna nave al puerto, eso es verdad. Yo con la anarquía esta no, tampoco creo. No, pero es lo que dice el mensaje, estas cosas humanas para... aquello de que maestros tiene la... ¿Cómo era? Maestros tiene la iglesia, ¿no? Como más título, más respetuoso. Parecía. Si aquí el Bruno Morey este, el maestro que ya no conoce, le dice Bruto Morey. Cuando escribe cada dos por tres en la última hora unos artículos que fa pena. Que sí, mucho de Dios, pero mucho Valdemosa, la puesta del sol, el mirador, encima acá la estaca, o sea que un sitio privilegiado. Bien. Sobrasadas de un metro que se cogían de un metro, la sobrasada de un metro que sacó para Camilo José Cela, el del Nobel. Y lo dice él, así, no le cae la cara de vergüenza. Con humildad. La comían con mucha sencillez, con la mano. Bueno, entonces el tío firma y se pone abajo. La hubiese hecho él todavía. Seguro que era regalada, pero abajo pone Canonge catedralicio. Para firmar pone Canonge catedralicio, Canonge no sé qué. Que no sé lo que quiere decir. Lo demás. Yo puedo leer Bruto, un emperador romano o cosas de Roma. ¿De Bruto o del Bruto? Esto lo que le dice Caetano. Pero Bruto, no viene de Brut, sino que viene de allí, de Bruno, de Bruto era un de por allí también. Uno de los que mataron al César y César le dijo, tú también, Bruto. Le metió el cuchillo. Tampoco está mal. Mataron. Bruto no viene de Bruto, pero también puede venir de Romano. Tiene un babón que vive en Bruto. Un goma. Sí, que va a asesinar a César. Como es eclesiástico y canónico, también firma. Le han puesto Bruto. Siempre os reír de estos católicos, ¿no? Siempre os reír. ¿Son los que dominan? ¿Dominan? ¿O quieren dominar? Sí, se juntan con los judíos ahora en la sinagoga también. Para ver de juntarse, pero quién se junta, los ricos. Pero esto también está muy metido dentro de nuestra manera de ser. Aquí, que más que menos viene y dice, he hablado con uno tal, después no, he hablado con uno que era bula. O sea, somos nosotros que damos importancia a lo mejor a lo que no la tiene. ¿Eh? He hablado con un albañil, no, he hablado con uno que era bula. Y dos periodistas. Los de las televisiones, le dicen Santo Padre y Padre Santo y cosas así. No le van detrás también. Les hacen lo que les toca. Si no quieren perder el trabajo, que les Santísimo toca. Padre. Todos están igual. Escucha la copa los domingos y verá cómo lo ponen. Y aparece a Dios resucitado. Sobre todo cuando habla la paloma Gómez Porrero esta. Sí, lo que está claro es que ni la cultura, ni actitud, ni nada, ¿no? Tiene nada que ver con el interior de las personas. Con lo menos que te lo esperas y tal, su interior es una otra cosa que no te lo esperas de nada, El mensaje, al principio un poco más. Basta al principio. Vale. Sé cristiano de Cristo es el señorío de los pobres. La humanidad está dividida en ricos y pobres. En la parte rica están los llamados títulos de nobleza, señorío, etcétera, como son reyes, príncipes, condes, marqueses, duques, etcétera, generales del ejército, coroneles, capitanes, etcétera, los papas, cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, etcétera. Están también los capitalistas, banqueros, comerciantes, industriales, empresarios, etcétera. Y todo esto con tratamientos de majestad, alteza, santidad, monseñor, excelencia, reverendo, etcétera. Señores, señor, señorial, etcétera. Y todo junto forma el capitalismo, o sea, los ricos, que lo tienen todo. El oro, tierras, palacios, obras de arte, las fábricas de armas, la bomba atómica, el poder político, las religiones, la banca, etcétera. Todo esto es la parte de los ricos. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo, o sea, la Iglesia que fundó o reunió el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, comprendemos muy bien que en la parte obrera, o sea, todos los pobres del mundo, no hay más títulos que los del oficio de cada uno: carpintero, albañil, zapatero, yesero, enterrador, barrendero, fontanero, etcétera. Los de médico, oficinista, dependiente, chofer, etcétera. La lista sería muy larga, pero así ya es suficiente para ver las dos formas de vida de la humanidad, ricos y pobres. Y claro está que nosotros, la Iglesia pobre, nos sentimos muy orgullosos de ser cristianos de Cristo, ya que es el más grande de los títulos que puede tener el ser humano. Cuando el ser humano tiene en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, otros seres humanos le dan otros nombres, pero es lo mismo. Cristo, pues, nos da el verdadero título de cristiano. Y Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres. Al tener, pues, a Cristo en uno mismo, es el gran señorío del pobre, que está al alcance de todos los pobres del mundo. Y si los ricos quieren tener este señorío, este título de cristiano, deben, pues, recordar lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Y que uno de los dos mandamientos más grandes de Dios es amar al prójimo. Cristo dice: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo y también a costa de la vida del prójimo con las guerras que organizan los ricos es burlarse de Dios y del prójimo. Repetimos, pues, ser cristiano de Cristo es el mejor título y el verdadero señorío que puede alcanzar el ser humano en este mundo. Esto no es vanidad, no es orgullo material, social, político, etcétera. Es orgullo espiritual. Es lo más importante en la vida humana: vivir en y con Cristo, con nuestro Creador, al que llamamos Dios. Es el verdadero título y señorío para toda la humanidad. Y claro está que no tiene nada que ver con las tonterías de los ricos. La Iglesia pobre aconseja a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí Valls, agosto 2005. Yo siempre, los mensajes, siempre, pues, Cayetano el yesero. ¿Por qué he puesto el yesero? Porque era mi trabajo, ya está. Porque siempre he pensado, bueno, si yo no digo esto del yesero, a mí me tomarán por alguien que no soy. Si un pastor protestante, si un rabino, o si un estudiante de seminario, un ex sacerdote, yo qué sé. Pues no, el yesero. Y parece mentira que una cosa tan sencilla se la hayan complicado tanto, porque esto ya viene de muy lejos. Todas las religiones, claro, estos individuos que empezaron a ver las cosas a su manera de hacer el negocio, ya seguramente en Egipto o antes de Egipto, el brahmanismo este, religiones antiquísimas, y después ya viene el judaísmo, el budismo, el Buda, el Islam, y la cosa es tan, ya digo, tan sencilla, y parece mentira que la hayan complicado tanto. Castro esta tarde me decía que estaba viendo ayer o anteayer la luna llena. La luna llena. ¿Cuántas veces vemos esta luna llena? Yo la he visto muchas veces en el las excursiones allí por las montañas y las estrellas a simple vista brillando, la luna llena, qué tal, la luna llena, a simple vista este cielo. Después miramos a nuestro alrededor las montañas, los árboles, las plantas, los animales, nosotros, lo que llamamos aquí, pues la naturaleza, aquello que vemos, pues el universo. ¿Cuántas veces hemos dicho alguien o algo ha hecho posible la existencia de todo esto, nuestra propia existencia? Bien, han venido estos individuos y han dicho, nosotros somos los representantes de todo esto, a través de la historia humana. Y mucha gente les ha escuchado. Ya está bien escuchar el mensaje de los que digan, pero seguirles, ¿cómo seguirles? ¿Para qué? Si estás mirando y ves la luna llena, no necesitas intermediarios. Para un plato de sopa a alguien que no ha comido hace dos días, no necesitas un intermediario. Si te vas por la calle y alguien se cae, para darle una mano, no necesitas intermediario. No sé qué cardenal ha dicho, Castro, que decía estos días, no sé, se quejan que en España hay un bajón enorme, que trigo y cizaña, y la cizaña domina, y qué sé yo, pero es normal. Vosotros quisisteis quitar la cizaña con la guerra civil, con Franco. Y sin embargo Jesús dice, ¿por qué? Hay que dejar que crezca, y a la hora de la siega es Dios que tiene que segar, no nosotros. Tú pórtate bien. Y si te portas bien, puedes decir a los demás con propiedad que haga lo mismo. Y si no, allá ellos. Ahora mismo, en estos momentos, tratad de comprender, pensar, esta gente en Alemania, este buen hombre, hace dos días era un cardenal, más adelante, pues, o más atrás de la historia, era un sacerdote, antes era, quién sabe, algún militante de partidos políticos en Alemania. Después ve la cosa y se mete ahí, y hay que trabajar los tontos, y todo eso, ¿para qué? Para decir a todos los demás que se porten bien. Y tú eres el primero que no te portas bien. ¡Trabaja! Y darás ejemplo a los demás. Estamos ahora aquí reunidos, y si pensáis a fondo esto, en el tiempo que corremos, en este tercer milenio, cuando nos reunimos aquí o en casa de algunos de vosotros y hablar un poco qué pasa aquí. Algunos seres humanos hablando de las cosas de la vida, cosas de Dios y el Espíritu y esto y lo otro. Sin políticas por el medio, sin negocios, sin dinero. Todo eso, ¿por qué? Porque dentro hay algo que te llama y te dice, no, pero... es que ves el mundo como está, la gente, mucha gente que en lugar de vivir la vida la estropea. Después ves a otras personas que pues son sencillas de vida, y pasan los años y aquellas personas que a lo mejor no saben leer ni escribir se portan bien, y tú dices, pero si no hay más que esto. Si creemos en Dios, esto es Dios. La sencillez de la vida, la bondad, la justicia, la paz, esto que vives dentro. Y entonces, ¿qué? Estás viviendo la verdadera religión, porque te das cuenta que Dios no necesita religiones. Tengo un mensaje en mente que el título ya pega fuerte. Ver a Dios Es difícil, pero no imposible. Estoy encontrando en la Biblia misma cosas que católicos ni protestantes nunca me han hablado de estas cosas. Yo creo que es por la gran ignorancia de la jerarquía tanto de Roma como de los protestantes, etc. Porque hay uno de estos mensajes, que todo esto será para el año que viene, si Dios quiere, que incluso invito a ti que vengan, si quieren venir, que yo no puedo ir a ningún lugar, que vengan el obispo de Mallorca, que venga el cardenal tal, hasta el mismo papa este, que venga aquí, si quiere. No es orgullo ni pretensión. Es que yo estoy viendo cosas, comprendiendo cosas que veo que estos señores ni, no las dicen. Y es porque no las saben. Si tanto llamáis a la Biblia palabra de Dios, hay muchas cosas escritas ahí que yo creo que hasta los judíos mismos, los rabinos, no han entendido. Jesús dice en una ocasión: mira los lirios del campo cómo crecen. Los lirios del campo cómo crecen, dice Jesús. Dios los viste, vestir, los viste así. ¿Cómo? Vestir. Dios está vistiendo a los lirios, claro, a las flores, a las plantas, a los árboles, los viste. Y después en Génesis leemos que Dios dice a Adán y Eva: pero, ¿qué pasa? ¿Quién nos ha dicho que estáis desnudos? Sí. Y Dios vistió a Adán y Eva. Claro, allí es que hablan de la hoja de parra y... No. O si lo habéis entendido, lo habéis escondido, pero yo creo que no han entendido nada de lo que están o han escrito, incluso los judíos. Que esto es muy fuerte, pero es así. Porque después piensas que es lo que he hecho yo, pensar, maestro, pero ¿y esto? Vestido, claro, no lo ves, vestido, caramba, vivíamos en las viviendas. Magdalena, mi mujer, ya estaba en son dureta para parir a la Lucía, y recuerdo que fui ahí a Son Cotoné, a casa de los suegros. Había los suegros y cuñados y cuñadas, toda la casa llena de gente allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Esperad, que tengo que ir primero al váter, al lavabo, y querían pegarme por todo el mundo allí riéndose. Y... bien, ha sido una niña. Y fue después, claro, Lucía. ¿Cómo es esto? Dios los viste. ¿Qué es lo que viste? Lo que llamamos el espíritu, el ser humano, lo que llamamos el árbol, la planta. Y yo voy más lejos y digo: bueno, maestro, empiezo a entender que Dios está vistiendo continuamente en este mundo, en el infinito universo, en las galaxias, mundos de otros mundos, y esto que dicen del Big Bang, millones y millones de Big Bangs, y Dios allí va vistiendo la vida, tan sencilla como es, va vistiendo la vida, y después los seres humanos nos aferramos al vestido, la pegamos contra el que nos ha creado, porque esto y porque lo otro, y Dios me dice a mí mismo adentro, el Cristo, el Maestro, lo que queráis, con nombre lo de menos, pero Cayetano, ¿por qué te aferras tanto al vestido? ¿Por qué no acudes a la vida, a este trocito de vida que le has llamado madre, padre, abuelos, que has llamado a este trocito de vida Magdalena, tu mujer, esta vida? Y Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, dice Jesús. Dios viste a estos lirios. Los lirios, las plantas, no llevan ropa encima. Sí, la vida, aquella semilla que va creciendo, Dios le da forma, que es lo que está haciendo con nosotros, los seres humanos, los animales, pero esto en el infinito universo, retiras todas las religiones de tu mente, las filosofías humanas, retiras estas sociedades humanas de ricos y pobres, todo aparcado al lado, la vida, el espíritu, la naturaleza, nombres, y después ves todo aquello vestido. Y si quitamos este vestido, ahí está la verdad, que llamamos vida, que llamamos espíritu. Y forzosamente tenemos que decir, si son trocitos, migajas, por aquí y por allá, en este mundo y en todos los mundos, todo esto viene del gran tronco que llamamos Dios. Es difícil ver a Dios. Pero no es imposible cuando empiezas a pensar por ti mismo de forma sencilla, sin llevar el lastre de toda la porquería humana a través de las historias y partidos políticos y religiones y ricos y pobres y si esto y lo otro, y aparta todo esto por un momento y verás, que lo verás todo claro, no verás nada, pero empiezas a vislumbrar el todo de la vida que llamamos Dios. ¿Cómo es? Cuadrado, redondo. Si es infinito, ¿cómo puede ser cuadrado o redondo? Si es la misma vida. Y esta vida, después, claro, esta luna tan bella que me decía Castro, toda llena, Cuántas veces yo la he visto en las montañas cuando andábamos por ahí hace muchos años. ¿Qué tal, amiga? ¿Y vosotras, estrellas, qué tal? O una salida del sol, o una puesta de sol. ¿Qué tal? Claro que después bajas un poco de estas alturas, que digamos mentales, espirituales, y ves el mundo como está, y crímenes y robos y estafas y accidentes por allí por allá y enfermedades. Maestro, hay cosas que no las entiendo. Diremos lo que dice Jesús, hágase tu voluntad, pero al mismo tiempo digo, ¿qué pasa? No me arrepiento a mis 87 años, que si Dios quiere me hará, podré cumplir estos 88. No me arrepiento de todo lo que he pensado, he dicho y he hecho en mi vida. Predicar, escribir cosas, hablar con unos y con otros, y trabajar de yesero. ¡Ja! Vaya, vaya, que vaya. Si no has ganado ni un duro, no te has hecho rico. El yesero jubilado, sí. Y a veces pienso y digo, yo y todos los obreros del mundo que tenemos conciencia de esto, de nuestra propia vida, que nos vemos a nosotros mismos no puestos encima de un altar, pero sí dándonos cuenta que somos seres humanos y no bestias, no animales que van detrás de pastores humanos, que somos seres humanos, somos espíritu, somos vida, el nombre lo de menos. Sí. Y ahora, maestro, que tú que me has vestido, cuando me quites la vestidura, allá tú, y después qué será de mí. Ajá, estas son cosas tuyas, pero yo estoy tranquilo. Y esta tranquilidad, caramba, para mí esto es casi, casi ver el todo de la cara de Dios, aunque sé o comprendo que no tiene cara. Ver a Dios, difícil, pero no imposible. Y si pensáis en lo que os he dicho antes, las religiones, este señor en Alemania, el llamado Santo Padre, hace 2 días no era santo, ahora es Santo Padre. Y nosotros aquí reunidos, lo que dice Castro, a veces, ¿cómo lo dices, Castro 4? Pelagatos. 4 pelagatos. Cuando oigáis hablar de cristianismo o de nazarenos, seguidores de Jesús, en fin, tratad de comprender todo esto. El nombre es lo de menos, pero vivir la verdadera vida es lo importante. Y esta verdadera vida, claro, mientras exista la iglesia rica, tenemos que decir iglesia pobre, mientras existan estos individuos que se autotitulan católicos protestantes, pero hablando de Cristo, del cristianismo, si no pones la cosa a fondo, dice, nosotros somos cristianos de Cristo. Si no lo dice así, dice, estos son un grupo raro. No, un grupo raro no. El verdadero grupo que tendría que ser toda la humanidad. Tener ideas propias, vivir la vida sin ensuciarla y hacer el bien que puedes y no dañar a nadie. Y esto es el todo. Y ya que Dios nos ha visto o vestido así, ¿no?, sigamos con esta vestidura. Y después se habla, se dice en Apocalipsis, ¿no?, las vestiduras blancas, que a lo mejor aquello ya es hacer un poco de cosas raras, pero vestiduras blancas. ¿Y cuántas personas ves a tu alrededor que son de la fraternidad blanca esta? Y ves aquellas personas vestidas de blanco, ¿no? Aquella madre que cuida a sus hijos hasta que muere, ¿no?, y a lo mejor no ha sabido leer ni escribir nunca. Títulos: yo soy el yesero jubilado, así es que tranquilos, que no hay para tanto de ponerse tristes ni ver las cosas negativas y con tanto pesimismo, no. Y al fin y al cabo, el tiempo pasa, los años, los siglos, y por 4 días que nos quedan, a veces dicen por la radio, vivamos, sí, claro, ¿cómo vivir? Estropeándonos la vida. Tratad de vivir la vida, no la estropeéis. Y esto es el verdadero cristianismo, budismo y todos los ismos que lleváis. Ahora va otros, ya os digo que no. ¿Qué no eres ahora? 8 y 10. ¿De vosotros? ¿Cuál? Había un artículo hoy en el periódico sobre poetas árabes de la antigüedad y tal, y había una poesía y me ha recordado esto, porque decía: a Dios solo se le ve con el ojo del corazón, decía el poeta árabe, y al verlo le dijo: pero si eres tú. Al verlo, Dios le dijo: si eres tú. O sea, no soy yo, eres tú. Dios. Bueno, no sé, es una poesía un poco interesante. Otra cosa, los lirios en aquel tiempo y en Palestina debían ser raros y pocos y muy bonitos, debían llamar la atención. Y si esto es la vida de si Dios da vestido, que el lirio más feo, el lirio más feo es más bonito que la mayoría de personas. Entonces, hay cada persona de nacimiento que no tiene comparación. Entonces ya estamos ahí liaditos un poco. A ver, ¿y Dios por qué hace esto así? ¿Por qué hace esto así? Ahora está bien que vista, que el físico sea la vestidura que Dios da al espíritu. Está muy bien. En este aspecto, un médico sería un sastre, cosiendo y bordando. Claro, esto está bien. Después, otra cosa, y me callo porque esta es simpática. No sé si es de Javier Poncela o de Miura, de aquel tiempo, 1920-30. Es un tipo que regresa a su pueblo. Ah, he venido a veros y tal. No, quiero ver a Pepe. Dice: Pepe. El chiste viene bien por lo de los títulos. Dice: Pepe. Dice: ¿qué Pepe? Dice: sí, Pepe, el banderillero. Dice: uy, ahora es el señor alcalde. Dice: uy, ¿y cómo ha llegado a eso? Dice: ya ves, degenerando. Esto es mi obra degenerando. Esto está exactamente clavado para el título del mensaje. ¿Cómo ha llegado a eso? Entonces, fíjate el Papa qué carrera ha tenido que hacer para degenerar hasta tan alto. Hay que degenerar mucho. Pues ya ves, dice, pues ya ves, degenerando. ¿Cómo se le llama al alcalde? Excelente. Sí. Bueno, excelentísimo señor. Bueno, ahora se, ahora se ha quitado. De hecho, ahora se ha quitado bastante el traje de profe. Hasta ahora sí. Excelentísimo señor alcalde o presidente del ayuntamiento de tal pueblo. El otro día mi padre me dijo un dicho de estos tan sabios. Dice que cuando él era joven oía decir: digo, un infern està enrotllat de corones de capellans. I jo no ho havia sentit mai, això. Sí. Està molt bé, molt bé. Molt bé. M'agrada. Sí. De bones intencions sí que ho havia sentit. I l'infern està ple de bones intencions, sí. Però de corones de capellans, no. I jo suposo que supongo que se referia a la coronilla. La coronilla, clar, la coronilla. Pues hay gente que estudia protocolo, son 3 años o 4 sí. De estudiar protocolo. Vaya, pobre Leticia. Leticia Ortiz ha estudiado protocolo. Es una pasta que gana. Vaya, esto. Pobre. Vaya. Porque no puede haber fiesta de categoría que no haya un jefe para sentar este aquí. Sería un puto taco. Hablando de esto, el lunes en el que tenga canal de historia van a echar los protocolos de los sabios de Sion. ¿Los protocolos de los sabios de Sion? ¿Sabios de Sion? Sí. ¿Y eso qué es? Es un libro que demuestra cómo los judíos quieren dominar al mundo. Y ahí explican cómo hacerlo. Los protocolos que siguen para dominar el mundo. El sionismo, el judaísmo. Y ese libro fue utilizado por los nazis para demostrar cómo los judíos querían dominar el mundo. Y ese libro, una señora en Chile de 80 años, muy entendida de izquierdas, me dijo: sí, porque los judíos quieren dominar el mundo. ¿Has leído los protocolos de los sabios de Sion? Y yo, sí, el famosísimo libro utilizado por los nazis que escribió la policía secreta del zar para matar judíos en Rusia, la policía secreta del zar. Y ahora el lunes a las 7 de la tarde quedará demostrado en el canal de historia, explicarán cómo fue escrito por la policía del zar, cosa que se sabía hace tiempo. Es lo que hablaba con Cayetano, que Hitler o Pinochet o Mussolini o Franco, cuando dieron golpes de Estado, Mussolini lo dio y Hitler también, aunque le salió mal al principio, fueron encarcelados. Escribieron un libro explicando cómo iban a dar el golpe de Estado, qué día lo iban a dar y las tácticas que iban a seguir. Escribieron un libro y lo leyó todo el mundo, bueno, se puso al alcance de todo el mundo para que vieran cómo iba a dar el golpe de Estado. Como eran tontos, el judaísmo escribe un libro para explicar cómo domina el mundo. Es que hay que ser... Bueno, pero es que al judaísmo es que parece el niño tonto del colegio que todo el mundo baile, claro, y le pega un koski. Porque Salvador Allende, que no es sospechoso, pues también tiene un libro y una tesis sobre el judaísmo, en contra del judaísmo. Hizo un doctorado en sus años jóvenes. Y que si los tal los tenía que meter en la carta, y los homosexuales también y tal. Salvador Allende. Salvador Allende era un burgués. Ah, hombre, como era burgués, pero, era Lenin. Pero también. Escuchad, sí. Estos días, si está pasando en la franja esta de Israel con esto de los palestinos, los soldados de Israel, del gobierno, a las buenas y a lo mejor algunos a las malas, los sacan de las casas que les entregaron hace 30 y tantos años a los colonos judíos en aquellas tierras que devuelven ahora a los palestinos. Estamos. Y son trasladados a otro lugar, tendrán que darles casa y trabajo a estos judíos. ¿Son estos si quieren dominar el mundo? No. ¿Me habéis entendido? No. Los que quieren dominar el mundo son los que manejan estos pobres judíos que absorben el 99% del telediario para que vean lo buenos que son y a cada uno les dan más de 300.000 euros, entonces, que son 50 millones de pesetas, no digan el, para que se vayan de la Francia. En libros, ni en revistas, ni en diario, ni, no digan estas barbaridades los judíos, que digan los judíos ricos, los católicos ricos, los protestantes ricos, esos están dominando el mundo. Los japoneses ricos, los árabes saudíes ricos, porque hay que ver la Arabia Saudí, ¿eh? Si no domina el mundo, el trocito de mundo que tiene Arabia Saudí, la domina bien, ¿eh? Y la revolución islámica en Irán también la domina bien, y en Pakistán, ¿eh? En todo el mundo, cada gobernante su trocito de mundo bien lo domina. Y el capitalismo no tiene cuestiones de ideología, ni de fronteras, ni de razas. Hay movimientos de capitales, entienden estupendamente los capitalistas japoneses con los estadounidenses no judíos, ¿eh? Que también a ver los hay, los no todos son judíos en Estados Unidos, y se entienden todos estupendamente. Ahí no tienen problema. La única ideología, el único nacionalismo es el dinero. Llámese dólar, llámese euro, como les dé la gana, o yen. Efectivamente. Yo creo que el poder de los dominan. Está más en Nueva York que en Jerusalén. Por hombre. Pero el poder, sí, la pasta y el poder, y ellos son los que dicen, bueno, ahora les dejaremos la franja de Gaza. Son 8.000 judíos y se comen todos los telediarios. ¿Por qué? Para figurar. Pero no se espera cuando lleguen a Jerusalén Este, que hay 450.000, los palestinos ya se pueden hacer un nudo en la coleta, que no lo van a tener, ¿no? 450.000 judíos, no los moverán de allí, ¿no? Ahora esto, bueno, ya está. Y encima rompen las casas y lo destruyen todo, ¿eh? En vez de dejarlo a los palestinos, es decir, mira, hay estos invernaderos, hay estas casas, total, para romperlas o pegarle fuego, pues las podéis disfrutar. No. Fuego de tierra quemada, política de tierra quemada. Claro. Qué pena. Entonces tampoco. Ahora, hay que pensar, lo que dice Maestro Caetano, es que no tenemos que perder ni un minuto en políticas de estas, porque todos los judíos que dejaron, por ejemplo, el mallorquín este de por aquí, o miles de Rusia, de Sudamérica, que dejaron sus tierras y sus tal, que a lo mejor no estaban tan mal, y por una ilusión, el Colau este no estaba tan mal, incluso tenía dos negocios su familia, y por una ilusión o una comida de coco, una ideología, que no es filosofía, es ideología, para ir a una teocracia, no, Dios me organizará mi vida y Dios manejará las cortes, el parlamento, y tal, y se fueron, se sacrificaron, hubo muchos muertos, tener que vivir 30, 40 años con el fusil en el armario, si no bajo la cama, a lo mejor han matado a algún hijo, a lo mejor algún padre. Todo esto porque seguir unos cuantos políticos que en el 48, en el 50, en el 50 y pico querían poblar aquello para joder a los palestinos fuera, que hay 4 millones de palestinos en el Líbano de refugiados. Es la mayoría de todos los pueblos, ni saharaui ni nadie, suman 4 millones. Y ahora han cambiado de idea y dicen, no, pues mira, ahora todo esto que habéis hecho y derramado vuestra sangre y aquí tenéis vuestros cementerios y vuestros antepasados y vuestras sinagogas y vuestros hijos se han casado con hijas de aquí, pues ahora no, mira, hemos cambiado de idea, ahora os vais a los altos del Golán, que hay más agua y necesitamos defender aquello que es más importante que la franja de Gaza. Políticamente necesitamos armamento allí arriba y vosotros cogéis y os vais. Y esto es política. Dicen que están dirigidos por Dios. Es que es peor que el Vaticano si lo piensas bien esto, ¿eh? ¿Cuánta gente ha enterrado allí su ilusión? ¿Cuánta gente? Y dejaron a lo mejor a Argentina, que había muchos judíos. Bueno, en Sudamérica y en Centro y Sudamérica hay muchos judíos por todo. Y dejaron aquello que a lo mejor estaban, bueno, seguramente estaban mejor que irse allí. Claro que ahora les pagan muy bien, ¿eh? Les paga muy bien, pero ¿por qué? Pero todo es como los emigrantes que salían o los que se metían a curas, a guardias civiles, para poder comer, si no, no comían o mal comían, o los que se iban a Alemania, no era por gusto. ¿Por qué te crees que se van negros, etíopes, que son judíos, se van a Israel, o los rusos? Se han ido en épocas en que la URSS estaba cayendo, estaba mal, y la verdad, estaban pasándolo mal económicamente, y ahí les daban casa, les daban quizás un trabajo, les daban un futuro. Un romanticismo, por ejemplo, Hitler fue el gran creador del Estado de Israel. Si Hitler no hubiera hecho el crimen que hizo tan grande, Israel no existiría como Estado. Gracias a Hitler existe Israel. Entonces, pero lo digo porque mucha gente que se encontró sin patria, luego el romanticismo, el sionismo, volver a la tierra prometida, pero en Rusia ha habido pogroms, tú lo sabes, ha habido unas razzias contra judíos y han matado miles de judíos los rusos en distintas épocas, en la época del zar, en la época del bolchevismo, en la época del stalinismo siempre, duro siempre, ha habido un antijudaísmo en Rusia del que no se habla, solamente se habla del nazismo, pero en Rusia han muerto miles de judíos. Los judíos los han matado por todo. Ya, entonces es normal que muchos judíos rusos dijeran, que aquí no las dan ahora, y encima que ahora que se desintegra la URSS y está mucho polvo, tira para allá, que aquí nos dan casa, y aunque tengamos que vivir con el fusil, pero al menos aquí comeremos. No, entonces, hay romanticismo en gente que va para allá, pero hay mucha necesidad. Una parte sería lo que tú dices. Porque son los judíos pobres. La mayoría de judíos que han dirigido Israel desde el principio eran judíos centroeuropeos que no tenían problemas después de Hitler, eran cultos, eran educados y tal. Los safardíes son judíos de segunda en Jerusalén, en Israel. Los centroeuropeos son los que han dirigido la mentalidad inicial del gobierno y no estaban tan mal ya, ¿no? después del 48, cuando se formó el Estado de Israel, ya no había. Pero en fin, hay de todo, siempre hay gente que ha ido por necesidad y gente que ya lo ves, lo que contaba Maestro Cayetano. Había dos hermanos aquí en Mallorca, uno se fue a hacer las Américas y el otro se quedó aquí. Vino el 50, el 60, hubo el boom de los hoteles, y el que se quedó aquí, que era pobre desgraciado, tenía 7 o 8 hoteles, y el de América vino con las manos dentro del bolsillo a trabajar para él. Entonces, no me convence yo esto de que porque estaba mal en Rusia, irse para estar mejor. No, se iban con la idea religiosa, y eso es política y religiosa. Y esto es lo que yo encuentro inmoral, manejar a la gente con ideas teocráticas, de que Dios nos va a organizar, pues fíjate, si se lo ha organizado. Pero los judíos han pedido perdón alguna vez por haber matado a Jesús, ¿o no? Como pueblo. ¿Por haber matado a Jesús? Sí. Si eso viene del catolicismo, ¿cómo van a pedir perdón por matar a Jesús? Hombre, digo yo, si reconocen que lo hicieron y se han pedido perdón. Es que yo no entiendo eso. O sea, no. Los judíos como pueblo... Es una pregunta, que tiene sentido. Lo que pasa es que los judíos dirán, no, en última instancia que le condenó fue Roma. Es que eso... No, pero sí, pero fue un rabino judío el que se cargó a Jesús. Porque claro, lo ponen bien claro. Pero los judíos como raza o los judíos como religión. El judaísmo te refieres. O los judíos como raza, como Caifás. Israelitas. No, para mí fue Caifás. No es lo mismo, ¿eh? Caifás, porque... Aunque claro, sí sea lo mismo, el Estado de Israel... Es el poder el que se le ha cargado, nunca por eso, abajo. Y sobre todo si hablas de Sanedrín... Lo que dice María, ¿verdad? Él fue el templo más importante Caifás, de Sanedrín, sí, pero cuidado con decir los judíos, ¿eh? No, bueno, Caifás era el rabino. Ahí, los judíos dominaban aquello. El sumo pontífice. No solo fue el poder ejecutor, los que ejecutaron, ¿no? Pero sería el Sanedrín, o sea, no los el judíos. El sumo pontífice. Bueno, todos los que había ahí, digamos. O sea, no, un momento, la gente Caifás, sencilla, la gente... Porque los que se reían cuando ponía el rey de los judíos y todo eso, hombre, eran judíos también. Pero cuidado que todo es un poco también la historia que nos ha contado, todo el pueblo ahí pidiendo. Había mucha gente que lloraba cuando moría Jesús. También. Y tienen que pedir perdón encima a esta gente. Bueno, pero esto es una manera de... Por eso digo, hay que hablar del Sanedrín, el judaísmo rico, aliado siempre con los invasores. Cualquier nación... Hablo de los judíos porque No, yo imagino que es como cuando, yo qué sé, el Papa pues pide perdón por los crímenes de la guerra, pues aquí en España. Los americanos cuando tiraron la bomba atómica, que no se pidió perdón. No es el pueblo americano. Los japoneses han pedido perdón ahora. No, pero esto lo que dice él tiene razón. Cuando él dice, España tuvo la Inquisición. Yo no tengo que pedir perdón por la invasión de América. Momento. Cuidado, yo no. Un momento, claro, pero, pero cuando usted dice España ha tenido la Inquisición, pero un momento. ¿Qué España ha tenido la Inquisición? Un momento, No, pero un momento, cuando se dice España tuvo la Inquisición, un momento, ¿qué España? ¿Quién eran los inquisidores? Claro. Yo, ningún antepasado mío que yo sepa. Claro. Entonces, pero hay que ir alerta. Bueno, por eso se lo digo a él, que a mí en Chile, en dos ocasiones, a lo largo de los años diferentes, dos ocasiones me han dicho, estaba en una tienda de filatelia, estaba hablando y tal, me dijo, no, que estaba al lado. Ah, así que tú eres hijo de los conquistadores españoles, ¿no? Y yo le digo, no, yo no soy hijo de los conquistadores, tú eres hijo de los conquistadores españoles. ¿Qué? ¿Cómo? Y yo, sí, si yo nací en España es porque mis antepasados no se embarcaron en ningún barco, mis abuelos se quedaron allí. Tú eres el hijo de los conquistadores que vinieron aquí y tú eres el hijo de los conquistadores. Bueno, vale. Entonces, ¿qué me vienes a mí? Pero o sea, tampoco sabes. Perdona un momento, vamos a ver. ¿Cuántas familias sabes tú de yo he nacido aquí, como podía haber nacido. No sé qué ha hecho mi familia. Yo he nacido aquí, como podía haber nacido en Albania. Podía haber nacido en Yugoslavia. Pero yo no soy español. Si un día España se desintegra y quedan Estado catalán y Estado gallego, ya no seré español, seguiré siendo yo. Eres español. Pero mira, una cosa es que lo diga mi carnet y otra cosa es que yo me sienta español. Bueno, yo no me siento español. No te sientes, vale, todo eso es una cosa política. Pone mi carnet para poder funcionar que soy español. A mí no me interesa España, grande y liebre. No me interesa. Entonces, yo no soy español. Yo, si mi ideología podría decirse que es más ácrata o cristiana, que es lo mismo, que español, hablando normalmente digo, sí, soy español, como digo, soy vegetariano, pero si hablamos un poquito más ya te diré, no soy vegetariano por esto, matizamos las cosas, pero a ver si me entiendes, el obispo católico señor Teodoro Úbeda, en su momento, el muy sinvergüenza, sí que hizo una risa, un cachondeo de los judíos cuando dijo, le preguntaron, ¿va a pedir usted perdón por lo que le han hecho los judíos de Mallorca a los chuetas a lo largo de estos siglos? Los que han asesinado, le han robado las tierras. Dice, ¿yo pedir perdón? Dice, ¿yo por qué? Dice, yo no estaba allí. Eso está en la prensa, lo tengo guardado. Dice, yo no estaba allí. ¿Cómo que no estabas allí? Ya sabemos que Teodoro Úbeda no estaba allí en el año 1700 y en el 1600. Vete a saber. No, bueno, ya. Pero Teodoro Úbeda como tal, el que conocimos hace 5 años, no estaba allí, pero si estabas allí, obispo de Mallorca, el obispo de Mallorca sí estaba allí, tenías que haber pedido perdón. Desde el momento en que tú asumes, eres católico, asumes todo lo que conlleva la historia de aquello. Yo no asumo ser español, y yo no soy copartícipe de los crímenes de los españoles. Y entonces tú, no solamente como católico, sino como dirigente católico de Mallorca, sí estabas allí, y tú sí que tienes que pedir perdón. El Sanedrín tiene que pedir perdón por haber asesinado a Jesús. El Sanedrín, el Imperio Romano, los ricos, los militares de su tiempo. Pero los pobres que estaban en aquel tiempo, que estaban en aquel tiempo construyendo casas y que lloraron cuando vieron a aquel pobre hombre que lo mataban, tiene que pedir perdón. Cuidado con decir los judíos. Cuidado con decir los judíos, que eso hace que maten 6 millones de personas. Los alemanes no asesinaron a nadie en la Segunda Guerra Mundial. El nazismo y el militarismo alemán, que a muchos los tenía que llevar al ejército, si no los mataban también, no iban por su gusto muchos, miles de alemanes, que miles de alemanes comunistas, homosexuales, se cargaron los nazis. Entonces los alemanes no tienen que pedir perdón, de nada. Bueno, pues, ahora, los que se sientan nazis y racistas, diarios y todo, y porque miles de alemanes fueron víctimas de los nazis alemanes. Bueno, eso cada uno se irá sus cosas, es decir, la religión judía fue la que decidió afectó eso. El judaísmo, ahí podemos empezar a hablar. Hubo alguien que dijo que no, 25 minutos para la guerra, que nadie en la parte de la religión se levantó o dijo que no estaba de acuerdo, es decir, que... Hombre, había un Nicodemo que era amigo de Jesús y tal, que seguramente, cobardemente, se cayó cuando... Pero te das cuenta, Miguel, que, es decir, con este que hablabas tú en Chile, que te decías si eras hijo... En otra ocasión me lo dijeron. Bueno, pero, que, es decir, es... otro pobre que se enfrenta a otro pobre, es decir, se pican entre los mismos pobres mientras lo que decían los ricos de arriba siguen haciendo el juego. Entonces, es decir, volver a hablar, que es lo que nos ocurre muchas veces, pero bueno, sale el tema, nos perdemos entre los judíos, estos y estos se pelean con estos y estos tal y cual. Y en el fondo estás hablando y tú, o yo, o lo que a veces le digo a Cayetano, sientes la impotencia, bueno, ¿y qué coño hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, es como hacer rayas en el agua, estar discutiendo por los problemas que tienen ahí, que nosotros no podemos dar la solución. Lo que dice él siempre es, bueno, pues estate bien tú, en tu casa, intenta mejorar tú como persona, que con eso tienes mucho. Pero que lo único que creo que nos queda, es decir, meterte con los ricos o criticar a los ricos y tal, está bien, pero creo que, es decir, es un poco para hacer dar cuenta a los demás, pero no sirve absolutamente para nada contra los ricos. De lo que se trata es de ir hacia los pobres y ponerles el espejo y mostrarles lo gilipollas que son, o lo gilipollas que somos todos. Oye, la poca capacidad de pensar. El otro día estaba en el trabajo y seguíamos hablando, o sea, salió el tema de que si Dios existe, no existe, porque no es justo que este nazca con esto, que si no es tal, y Dios... Digo, claro, no existe. Digo, yo no puedo demostrar si existe o no existe tampoco. Es que no puedo demostrarlo. Es decir, me vendría alguien y me dice no existe, digo, pues puede ser que tengas razón, porque no lo sé. Digo, ahora, darle a Dios o a un ser superior o a una energía superior la culpa de que tú le estés cagando, que te mates en un coche porque vayas deprisa, de que tengas un montón de hijos y no te dé tiempo a cuidarlos, de que te estén tomando el pelo en tu empresa y tú te dejes mientras puedas protestar de alguna manera y de mucha serie de cosas, es decir, no tiene culpa Dios, tiene culpa el ser humano porque no piensa. Y en esos momentos esa persona dice, pues sí, también, y en eso... No es porque le hagas ver, es que te das cuenta de que la gente no lo piensa. Quizá aquí hemos tenido la suerte de ponerte a pensar las cosas y de abrirnos más el cerebro para hacernos pensar todo este tipo de cosas. Y si luego existe o no existe, pero no dar la culpa, no porque creas más en Dios, nada, y que no se metan con Dios. A mí me da igual que se metan con Dios, no se metan con Dios, pero hacer pensar de si tú te matas en un coche, no es Dios que quiere que te mates. Es que tú a lo mejor has ido deprisa o ha habido otro gilipollas que no ha pensado y ha hecho una imprudencia. Sí que lo puedes pensar incluso cuando eso, nace un niño pues deforme o un niño ciego. Ahí sí que a lo mejor puedes pensar, bueno, aquí hay Dios o no hay Dios, pero tampoco tienes, creo, todo el derecho a cagarte en Dios si existe, porque eso venga, a no ser que tú también sepas por qué vienen otras cosas. Yo estoy viendo en el caso de la familia de Ana que el hecho de no solucionar un problema hace que ese problema se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Claro. No lo paran, claro. Se va haciendo más bola grande. De nieve. No lo paran, se va haciendo más grande. Y digo, ¿lo ves, Ana? Que cada vez van ocurriendo cosas porque no las están cortando, van ocurriendo cada vez más cosas. Pero mi madre, mi padre. Y se hace grande, pero claro, es decir, nosotros tenemos nuestra familia, podemos hablar si nos quieren escuchar. Pero si no te quieren escuchar, no puedes hacer nada. Y al final, lo único que te queda es tu círculo familiar, tu pareja, tu hijo. Y ni siquiera los de cerca, porque los de cerca de ti también tienen diferencias de opinión, que a lo mejor ya no son en estos problemas gordos, pero tenemos otras maneras de pensar. Y es súper complejo, pero en el fondo es al pobre, al pueblo al que ir a hablar. No, a los ricos. Pues que hagan lo que quieran, porque no nos vamos a cambiar. Pero tú dices, cuando viene un niño que viene mal formado, viene con... entonces, ahí sí que podríamos decir... Podríamos pensarlo. Podríamos, la palabra está bien, podríamos, porque... podríamos sí y podríamos no. No, claro. Porque si uno medita, por ejemplo, tenemos muchos casos como el interferón. Esta madre está tomando el medicamento que le recetaron... Y luego vienen los niños sin brazos, sin piernas. ¡Ah, es que Dios! Hasta no, que se descubre que... No, no es Dios, es el interferón. No. Me he equivocado, que el interferón es del cáncer y del SIDA. la talidomida, ¿eh? Sí. Era Dios. No, no era Dios. Es las multinacionales farmacéuticas. Sí, vale. Y luego tenemos... Esto es una falacia. Y luego tenemos... Estás inventando ahora una cosa que... No, es verdad que era talidomida, no era... No lo digo por el medicamento. Y luego tenemos el caso de la espina bífida, ¿no? Yo conozco así que, amigo, la madre lo que hizo durante el embarazo. Vale. Ahora sabemos que es porque falta el ácido fólico. Dios, ¿vale? lo sabe todo. Nada sucede sin que Dios quiera, ¿vale? Nerón mata a su madre. Entonces, matar a la madre de Nerón es bueno. Déjate de medicinas ni de cosas nacidas por accidente. Matar a la madre de Nerón es bueno. ¿Sabes lo que es el plumbismo? Matar a la madre de Nerón. ¿Sabes que estos tíos estaban con locos con plomo en la cabeza? No, hombre, no. De la familia de Nerón. ¿Cuántos han matado a su esposa estos días? ¿Están todos con plumbismo? ¿Por qué dices esto? No, el periódico está lleno. No lo sé. Cada día. Pero muy cuerdo no se está. Es bueno matar a tu madre. Entonces, ahí es un dilema que no se explica esto. O se cree o no se cree, pero explicaciones de Dios responsable del buen... Si es responsable de lo bueno, tiene que ser responsable de lo malo. Y ahí es donde se pierde la fe. Claro, vamos a ver, entramos otra vez en lo de las marionetas. ¿Cuándo? Dios es responsable de lo bueno, de este mundo tan bueno, que tú pones una semillita que la también viene de atrás, de la evolución de las especies, y te da unos árboles de la hostia que te alimentas y disfrutas, te dan sombra, hay una naturaleza que se autorregula con ríos, con lluvia y tal. Es una maravilla, sí es responsable de lo bueno. ¿Y del cáncer? Ya. Y del cáncer y de tantas cosas. Pero que el cáncer no viene de la sola dimida esta. Vale. Escucha, hay un montón de situaciones que la crea la industria. No. Vale. Todo lo que quieras. Hay cánceres que los crea, sí, de acuerdo, ¿cómo se llama? La genética. Y hay cánceres que los crea cosas naturales, que cuando te das cuenta, como por ejemplo el garrabón, que es un garrabón antiguo que está en las cuevas. Hay un cáncer tan natural como una encina. Vale. Pero Dios responsable, lo que sí, estamos hablando otra vez es de las marionetas, pero como es tan bueno, pues entonces va a estar pendiente de todos los actos de nuestra vida para que no, ay, cuidado que te vas a pinchar con la aguja, no. Y me envía un ángel y me para el dedo, cuidado, ahora, tío, yo si monto en un avión sé a lo que me arriesgo. Y si se cae el avión en Grecia, o si se cae en Colombia... No, es lo que yo he dicho, Dios, no me ha dicho que montar en el avión. No lo ha contestado. Si Dios viste a los lirios... Todo eso para mí es marioneta. ¿Cómo es que viste a los síndromes de Down, que no tienen nada que ver? ¿Y cómo es que estás vestido y estás ahora mismo aquí hablando y sintiendo amor por tu hijo? ¿Y los síndromes de Down? Todo eso... ¿Y los síndromes de Down? Yo no conozco la genética. Pero entonces no podemos responsabilizar a Dios. Esto es lo que te estoy diciendo. Porque esto crea ateos, no creyentes. Vamos a ver. Porque lo primero que tiene entrada, un ateo... Uy, pues mira, entrada, que anda que un terremoto. Entrada, anda que un terremoto. ¿De qué estamos hablando de Dios? Es genética. Es que vamos a ver de qué Dios estamos hablando de entrada. De la vida, si yo estoy aquí, de la naturaleza. Si yo estoy aquí y le estoy agradecido a la vida y a la naturaleza por tener este cuerpo, esta vida, en la cual tengo alimentos y tengo... hasta la saciedad de muchas cosas, yo le estoy agradecido. Que si luego me viene, mañana me caigo con la bicicleta porque viene un coche, yo no me lo esperaba y tal. Bueno, ¿y yo qué crees que haga? Sí, me parece muy bien, pero el mundo es más grande que tu nivel pero personal. Yo no espero que venga un ángel y me detenga el coche para que no me dé con la bicicleta. Ni lo espero, ni lo quiero, ni le voy a pedir cuentas a Dios. Porque no quiero marionetas. Tú que estés agradecido no justifica que Dios... Esta idea tú no estás contento por estar vivo. Yo sí. Entonces, pero yo no puedo ser tan egoísta y pensar solo en mi normalidad. Claro, y gracias. Pero si esa normalidad es la que deseo para todo el mundo. Claro, pero es que no lo es todo el mundo así. Pues bueno. Bueno, y hay que no comen y está la que no cenará. Yo no tengo la culpa. Pero entonces la culpa la tiene Dios. Ahí está el dilema. Pasa una cosa, que si a Dios se le responsabiliza de lo bueno, se le tiene que responsabilizar de lo malo. Entonces es bueno que Nerón mate a su madre. Perdona, a Dios vosotros me pedís un Dios manipulador de marionetas. Pero Dios nos ha puesto un puñetero cerebro para hacer un montón de cosas que evitarían, como en Japón, muertos. Sin embargo, en otras partes estamos los ricos y pobres, se caen las casas de adobe. Pero Dios que tiene la culpa. Pero en el terremoto de Nicaragua era un problema de esto, o en el fuego de San Francisco. Claro, es Dios que tiene la culpa. O estos 11, estos... Pero Miguel, el terremoto, ¿el terremoto qué? ¿Y el terremoto en Japón por qué no causa muertos? ¿Eh? A no, y en San Francisco no, un terremoto terrible causó dos muertos. No causa muertos hoy, pero ha causado miles antes, hasta que han llegado a la técnica de construir. Pero al pobre, me parece a mí que eso es un dios que no nos deja libertad y nos envía un ángel para cada cosa que hagamos. No, es que yo precisamente, pero tenemos un cerebro. Estoy viendo lo A y el B de Dios precisamente para que el hombre funcione mejor racionalmente, que es, a mi entender, lo que Dios quiere, y no nada de fe. Pero Dios, si yo estoy de acuerdo contigo con eso, pues estamos de acuerdo. Estoy agradecido a lo que tú quieras llamar, pero a lo que me ha puesto en este mundo. Yo le estoy muy agradecido. A las estaciones, primavera, verano, otoño y invierno, es una maravilla, no asarme continuamente en un lado de la tierra y en otro, ¿me entiendes? Le estoy muy agradecido que haya estaciones, que haya esta naturaleza, que se procrea a sí misma. Pues, estoy muy agradecido. Está muy bien, pues verdad, es fantástico. Mallorca se está pasando. ¿Esto qué lo ha creado? El universo, la evolución, el movimiento continuo. Pues yo estoy agradecido. Pero Miguel, pero al pobre, es decir, es igual, se le tiene, este no tiene solución, que enseñar a pensar, es decir, si no se les entrena a pensar, no aprenderán nunca. El otro día oí en la radio, hablaban de gente por África, no sé qué país, de estos, de que tienen hijos, luego se mueren de hambre y tal y cual. Pero es que las mujeres que no tienen hijos creen que son inútiles. Ellas llevan esa concepción de que son inútiles si no tienen hijos, hasta que no se les enseñe que pueden ser perfectamente normales aunque no tengan hijos, y que si tienen hijos se les morirán. Ya no es una cuestión a veces solo de tener para que haya más riqueza de la tierra y tal y cual, porque ellos mismos ya deben ver eso, pero se sienten inútiles, apartadas. Y hay veces que los maridos las repudian porque no tienen hijos. Pero porque los apartan y porque tienen ese pensamiento. Por eso, pero hasta que no vaya pensar así, gente que les empiece a enseñar este tipo de cosas, pero no cambiará nada. No hay que ir nadie. Esto es un, bueno, hay que ir alerta. Es un discurso de las ONGs pseudo cristianas o católicas. Las ONG no, no tienen que enseñar a nadie. Mira, las... En África, como en Mallorca primitiva, como en la Edad Media, como en la Revolución Neolítica, cuando había de comer, las mujeres estaban sanas y parían. Si había poca comida, ya no nacían los niños. Es igual que cuando los en España y en la Edad Media, cuando quieras, la gente se casaba joven, joven, se ganaba terreno al bosque, se cultivaba más tierra, se casaba más joven y tenían más niños. Después venían unos años un poco más malos, la gente se casaba más tarde, el bosque volvía a avanzar y volvía a coger la tierra, que es lo que está pasando ahora. Si os dais cuenta, la gente se casa más tarde y el bosque avanza y se come la tierra de cultivo en Mallorca, que ha estado hasta ahora. Bien, estamos en una época así de recesión y nacen menos hijos por todo esto. Pero esto es algo natural que lo lleva el ser humano. Si no hay guerras, si no hay dictadores que se creen campos de concentración, no hay niños que mueran de hambre, porque si no hay comida, los niños ya no nacen, porque es que los niños nacen en 9 meses, no nacen a 3 o 5 años vista. Pero un momento, las madres ya no están en condiciones de engendrar si no hay comida. Es una cuestión, pues, de naturaleza, no de raciocinio. Claro que es la naturaleza, no es de raciocinio también, porque ahora los tipos no se casan hasta los 35. Es de raciocinio, no es que lo lleven en la naturaleza. Pero dicen, oye, no tenemos piso, el trabajo no es seguro, pues ya nos casaremos, es de raciocinio. Pues en África pasaba lo mismo, hasta que los dueños de las guerras han empezado a bombardear aquí, a emplear las aguas, las pocas que hay, para hacer claveles y tulipanes que se venden en Holanda y que maneja la Volkswagen y la Mercedes, ¿eh? Y la poca agua que hay, en vez de cultivar, no sé, cereales o trigo o no sé qué, o soja, que alimenta mucho, o lentejas. Entonces ha creado flores y plantas que manejan 4 europeos compinchados con el gobierno de allí, y se queda, no se crea riqueza, la riqueza se queda entre 2 o 4 manos y tal. Pero es por eso hay muertes, hay hambre, porque hay injusticia, porque si la gente la deja sola, comerán como los monos, como los tigres y como los elefantes. Tú les dejas solos y comerán, y si un año es bueno tendrán más crías, y si un año es malo tendrán menos crías. Pero como siempre. Teóricamente no se muere de hambre nadie. Pero Tomeo, como eso en el tiempo que vivimos no es posible, la única solución es... Hombre, no es posible. Es... No es posible. Yo no, quiero pensar que será posible algún día que... Bueno, pero que mientras, por lo menos, es enseñarles a pensar, ahora no puede ser. Es decir, ya que pero... la cuestión natural no puede funcionar porque no te dejan, por hacerles pensar. No solo hacerles pensar, porque hacerles pensar todavía. El problema es hacerles sentir, yo creo. Porque claro, cuando empiezan a pensar... Yo muchas veces hablas de estas cosas, sobre todo si dices Dios es bueno, pues todavía, pero si dices Dios es bueno y malo, se asustan. Se asusta la gente. Yo empiezo a hablar de cosas así y tal, y que a lo mejor puede existir la reencarnación, digo, a lo mejor y tal, la gente se asusta, que el cuerpo no es todo, y la gente se asusta, no sabes, es decir que... Sí. Y ya después hacer pensar, pero es que la mínima que haces pensar un poco cuando empiezas, se asustan. No, pero pensar en cosas es que, como mucho más prácticas, de que si no es... Además, lo entienden mal. Cuando los conquistadores por Centro y Suramérica cogieron a algunos misioneros, los crucificaron. Y los misioneros lo pasaban muy... Claro, se murieron, fíjate si lo pasaron mal. Se moría. Y decía, ahí con unos chillidos y tal. Y ¿de qué os quejáis si vuestro Dios murió así? Tenéis que estar contentos, le decían los nativos. Y en su cabeza tenía muchas razones. En su mentalidad tenía mucha razón, porque lo que tú dices, si Dios es bueno y Dios es malo, pues ya no hay penas ni hay Lo que tú has dicho de no ir como ONG, en China, por ejemplo, el gobierno envió a regiones muy remotas, que hay miles de kilómetros, envió emisarios para que no se le vendara mal los pies a los niños. El gobierno indio también, para que no se mate a la niña al nacer, como también en China. En países de África ahora se empieza los gobiernos a prohibir la ablación del clítoris. Aquí se les persigue cuando vienen con la niña, que le han hecho la ablación. O sea, es enseñarles, pero al mismo tiempo obligar. ¿Qué pasa? Que en lo secreto, durante estas décadas de comunismo en China, lo seguían haciendo muchos sitios. Pero ya va quedando cada vez en menos, que en menos, porque ya hay muchos miles que ya no le hacen la ablación, que ya muchas madres, no, a mi hija ya no se lo hago. Claro, muchos miles sí todavía lo hacen, pero se va reduciendo y va quedando cada vez en menos. Es un poco la mano dura y la mano blanda, o sea, es obligar y enseñar. Las dos cosas unidas funcionan. Es ayudar, de todas maneras, hablándoles, poniendo leyes y poniendo medios para ayudarles a que no hagan eso, enseñándoles. Creo que la gente tiene una cultura interior que, dejándoles a sus anchas, sin manipular... Sí, en el tema de autorregulación no pasa nada, tiene razón. No pasa tiene nada, razón. Porque en la India, con las vacas, ya lo he dicho otras veces, las vacas son sagradas. Sí, en eso tiene razón. Decían, las vacas son sagradas, y van a una aldea allí perdida, que no sabía ni leer, ni escribir, ni nada. Las vacas son sagradas, pero, joder, dice, por cada 7 toros, solo hay 3 vacas en este pueblo. ¿Cómo es que la genética tiene esta edad? Eso sí. Que las vacas se morían jovencitas. Se les ponía un collarcito con pincho. Y cuando iban a mamar, la vaca madre le pegaba una voz y la vaca sagrada se iba a hacer puñetas. ¿Eh? Esto es la inteligencia. Esto es ir detrás de la vaca sagrada. Esto es la inteligencia. 7 toros por 3 vacas. Porque los toros servían para labrar. Y las vacas no servían para nada más que para dar vueltas por allí. Bueno, y los excrementos que se emplean. Pero fíjate tú, si tú dejas al pueblo tranquilo y no lo manipulas con guerras, ya se inventa. No habrá hambre. Claro, no habrá hambre. Ahora, costumbres crueles, eso sí. Se les puede ayudar, eso sí. A eliminarlas. Hay todo lo que come todavía personas, dicen, oye, ser todo lo libre que queráis, pero ¿por qué no seguís cazando conejos? Y lo de Dios, el otro día, y nacionalismo, el otro día, estoy comunicándome con uno por internet que es nacionalista catalán y periodista. Y me dice, ¿y por qué? Yo también podría hablar de que Dios no existe, porque lo dijo Nietzsche. Y yo digo, claro, podemos hablar incluso de que, por qué lo dijo eso Nietzsche. Porque ya de entrada, la famosa frase, Dios no existe porque lo dijo Nietzsche. No, vamos a ver, si yo de entrada digo... Nietzsche es Dios ha muerto, no Dios no existe. Ah, me equivoco, tiene razón, Dios ha muerto. Vamos a ver. Pero es muy bonita la frase. Dios ha muerto. Es ¿cómo puede decir alguien Dios ha muerto siendo ateo? No puede decirlo, porque ya le está dando existencia a Dios. Existió y ahora ha muerto. No, eso es una tontería. Y si existe, es una tontería que muera, cuando el universo sigue. Es una tontería. Ahora, el concepto Dios que nos han hecho mamar durante siglos ha muerto, ahí chapó y felicidades, claro, porque eso sí que ha muerto y está muriendo a pasos agigantados. Toda la porquería religiosa, lo de la religión es lo peor del pueblo, ¿eh? Eso es una maravilla. Claro, no dijo la espiritualidad, la vida como cada uno que la entienda como quiera, lo importante son los frutos, como decía Jesús. Pero Dios ha muerto, no. Toda la porquería que nos han enseñado sobre Dios y la teología, que eso sería más certero, la teología está muriendo, claro que sí. ¿Quién se traga ya chorradas? Lo que digo, bueno, quedan reminiscencias. Pero quiero decir que está creciendo lo que se quejan en España. Que hay mucha gente que es Satanás, que la empuja fuera de la iglesia, que esto ya no es lo de antes. Claro que no es lo de antes. Sigue habiendo, por inercia, pero ya no es lo de antes. No, y eso, ahí sí que Dios, entre comillas, con minúsculas, Dios, está muriendo. Pero cuando cambia ese concepto este de Dios, cuando se desestructura todo, es cuando la gente se asusta. No, pero este pues, concepto de... Bueno, yo es lo mi experiencia, este concepto de Dios, así, ¿sabes? Las revoluciones... De Dios, claro, ha muerto, lo hubiera podido decir exactamente en el mismo sentido que lo dijo Nietzsche, en cuando Jesús entra en el templo, dice, mangantes, en casa de mi padre habéis convertido esto en no sé qué, piedra, sepulcro blanqueado, piedras de tropiezo. Es decir, este Dios que predicáis vuestro, ha muerto. Ya no tenemos que resucitar a Dios, pero no es no, este Dios vuestro, es el Dios del templo, ha muerto para Jesús. Bueno, cuando él dice, iros a vuestra casa y rezad así, cerrando la puerta, es evidente que considera que en el templo ya no hay ningún Dios. Ese Dios ha muerto. Entonces, Nietzsche, es que no hay nada nuevo, todo está copiado de los copiados, de los clásicos, de los antiguos y de todo. Es comprensible que se cargaran a Jesús. Claro. Como se cargaron a Sócrates. Claro. Como se cargaron a Sócrates por predicar cosas así. ¿Y ahora quién mataría? Y a Jesús. Si viniese Jesús, ¿quién lo mataría? Hombre, está claro. Pues mira, los mismos de antes. A Jesús, está claro. El Vaticano lo pondría a caldo. Lo que tú has dicho antes. Y los pastores. Antes, lo mataron los judíos. La Guardia Vaticana. Pero también, perdona, pero también hay que tener en cuenta lo que dice Maestro Caetano y lo que se ha dicho siempre. Matarían los judíos, pero gracias a los judíos nos ha llegado todo lo que nos ha llegado de Jesús, porque los apóstoles, los primeros escritores, déjate si eran evangelistas o si les llamamos, los primeros que dieron testimonio de alguna manera de Jesús eran judíos, incluso Pablo, que era más señorito y de educación, más de cultura griega, educación romana, pero de padre judío. Entonces lo mataron los judíos, ¿vale? Pero gracias a los judíos sabemos de él. Y gracias a los judíos puede haber cristianos buenos y malos y cizaña y como la viña del Señor que hay de todo. Pero gracias a los judíos, eso hay que decir. Es por eso la paradoja de los judíos tienen que vivir, pero si fueron los judíos los que expandieron el cristianismo. Claro. Es por eso que siempre el matizar siempre lo que se dice, sobre todo en temas así tan espinosos que mucha gente dice, es que los judíos, mira lo que están haciendo en Israel. Los judíos, querrán decir, el gobierno israelita, el sionismo, el militarismo israelita, claro, judío, israelita, vale. Pero no, los judíos, es decir, yo conozco gente ahí que es pro-Palestina y está de acuerdo en que se divida Jerusalén y que tal, y que vivamos tranquilos juntos. Hay que salir de la grande sentencia, porque cuando se pluraliza siempre se hace alguna injusticia.